levantando las manos. Que de gira nos vamos todos con las palmas arriba. Que seguimos de gira. Vamos a hacer un viejo éxito. Esto decía de la siguiente manera, pero quiero ver cómo el estudio hace palmas, palmas, palmas, palmas arriba y arriba la palma lo en ves. Casa también, todos en casa haciendo palmas. Esto dice. Vamos los hits. Bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo head. No muevas esa cuna, me despiertas el nene. Para vos, Huguito y Carlitos. Cumbia gedienta y contale como quieras. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo head. No muevas esa cuna, me despiertas el nene. Se te van a acabar los berretines de verduga. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Sí, sí. Todo el barrio te vacuna. Y todo el país dice bien fuerte, todo el país. Quiero que quedan los genes. ¡Todos!